Un castillo de naipes, un bufón, una risa en el fogón, una edición limitada, un garzón colillas de colchón, unas piernas de infarto, un adiós y un cactus de estación. Mi hobby es nadar hacia el fondo del mar. Y sigo aquí, no me ves, para ti soy transparente. Sigo aquí, igual que ayer, brillaste incandescente. Sigo aquí, no me ves, sigo aquí, igual que ayer. Un Brugal destilado sin alcohol, un circo sin función, besos descafeinados, un avión, un rico sin mansión, un smoking teñido sin color, sonrisas de carbón, me encanta esperar y no verte pasar. Y sigo aquí, no me ves, para ti soy transparente. Y sigo aquí, igual que ayer, brillaste incandescente. Sigo aquí, no me ves, sigo aquí, igual que ayer. De momento solo soy una estatua de sal, fabricándome unas alas con papel de fumar. Y sigo aquí, no me ves, para ti soy transparente. Sigo aquí, igual que ayer, brillaste incandescente. Sigo aquí, no me ves, sigo aquí, igual que ayer. Sigo aquí, y sigo aquí, sigo aquí, de nuevo igual que ayer, sigo aquí, igual que ayer.